la ingrata. Todo en el mundo nace y al fin se acaba. Da igual ser oro que una amorosa lata. Si a fin de cuentas volvemos a la nada. ¡Qué cosa bien! Pierde muy pronto su aroma y sus colores. ¡Y cállate por el alma! Por eso ingrata desciende de esa altura. Que tu egoísmo te vuelve a hacer llorar. Debes pensar que en breve tu hermosura, que con los años se tiene que acabar. ¡Listo! ¡Se acabó!